Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Bienvenidos al show de Denso, el podcast más horny de toque de queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Denso. Gracias. Al podcast. ¿Qué haces en mi podcast? Tú me la hiciste una vez, mano. Ya. ¿Qué diablos haces en mi podcast? ¿Quién eres tú? Yo soy Alfredo Olvera. ¿Y qué haces en el show de Denso? Tomándome una coca, ¿gustas? ¿Quién te invitó? Nadie. No, yo te invité. Ah, sí, cierto. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos al show de Denso. Yo soy Denso y qué bueno que están con nosotros. Y estoy lleno de público esta noche. ¿Cómo estás, chavo? Muy bien. ¿Cómo te llamas, chavo? El Carquis. El Carquis. ¿Y has tenido sexo por internet? Órale. Ya lo pensó. Ya. Sí. No, pero es que, oye, me va a oír mi mamá. Yo me echo a tu mamá. ¿Y tú cómo te llamas, amiguito? Alfredito. Alfredito, ¿eres Alfredito Olvera? Sí. ¿El pendejo del podcast de Press Star? Chale. Sí. Tú tienes la culpa de todo, ¿sabes? Pues eso dicen. Sí, Alfredito tiene la culpa. ¿Y has tenido sexo? Punto. ¿Por qué te interesa, mano? Tu mano no cuenta. Me interesa, la verdad es que me vale la madre. Mano. Bueno, en esta ocasión les quiero hablar de sexo por internet. He estado haciendo una profunda investigación sobre las relaciones de MySpace y el sexo que hay ahí. ¿Tú qué opinas? Está bien. Gracias. ¿Y tú, Alfredito, qué opinas? Yo digo que el Buki ya lo experimentó. Este güey... ¡Ah! ¡Vamos a agarrarnos a putazos! No, ya, vamos a volver a romper la silla. Ok, Si no le cae, ¿por qué está repartiendo este... Esperen, les voy a plantear esta situación. A ver. Les voy a plantear. Luego hay gente que se mete a MySpace nomás para coger. Órale. Lo saben. De hecho, yo creo que el 90% de cosas que hacemos en la vida para eso fue creado MySpace. ¿Cuál amistad? ¿Cuál compartir gustos musicales? Yo sí comparto gustos musicales. ¿En serio? Y tengo amistad ahí. Ay, ¿con quién? ¿Quién comparte tus gustos musicales? ¿Buscas amistad limpia y sincera en MySpace? No, mira, no en MySpace, pero yo no he hecho muchos amigos por internet, la verdad. ¿Alguna vez entraron al chat de Órbita? No. ¿Hace muchos años? No. Ahí yo conocí a mi primera amiga por internet y se llamaba Estoncita. Ah. Y llevé bien con ella, pero se me hace que era güey. Órale. Y ha pasado muchas cosas en mi vida por mi paso por la supercarretera de la información. Una vez me hice pasar por mujer y le vi la cara a medio mundo. Hasta te mandaron una foto, ¿no? Ah, sí, me mandaron una foto. ¿En pelota? Y un pendejo, si me estás oyendo, que seguramente sí te has de acordar, me escribió: estoy desesperado, mi empresa va a quebrar y ya no sé qué hacer. Y le mandaron una foto. Bien, ahorita sí. Te la enseñamos. Va, sí. El show de Denso. Oye, y bueno, aparte de eso, sí hay mucha gente que se mete a MySpace buscando sexo. ¿Eso está bien o está mal, Alfredito? ¿Tú qué opinas? Pues está mal. Ok, Ramón, quiero tu opinión. ¿Tú qué opinas de la gente que se mete buscando solo sexo por MySpace? Yo digo que está perfecto, hay que vivir la vida loca. Luis. Bien. ¿Ya ven? Está muy... ¿Han tenido sexo alguna vez? ¿Así? ¿Nunca han tenido sexo casual? ¡Que aflojen! Eso es lo que buscan y esa es la verdad de las cosas. Estaba analizando más o menos qué está sucediendo con esto. Lo que pasa en realidad es que el sexo casual se da bajo ciertas circunstancias, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, tiene que haber ciertos elementos para que de repente se dé el sexo casual con alguien que tú no conoces. Hay mucha alcohol. Gente que dice: yo jamás en la vida me acostaría con alguien que acabo de conocer. No es cierto. ¿A quién le quieren ver la cara? ¡Cállate, cabrón! ¡Órale! Eso no es cierto, eso a la mera hora cualquiera afloja, cualquiera, desde el más santo hasta el más pirujo, cualquiera las da, si la situación o la circunstancia es la óptima, es la adecuada. Entonces, esa situación puede ser de coincidencia o puede ser provocada. Por ejemplo, si buscas un momento a solas y esa es una situación idónea para echarse a la mamá de Alfredo, por ejemplo. Gracias. Puedes conseguir un lugar. ¿Estás de acuerdo? Porque imagínate que salgas con la mamá de Alfredo. Es un ejemplo. No, nadie. Ah, por supuesto, claro. Sales con ella y pues, si no tienes a dónde llevarla, pues ni modo de decirle, oye, pues mamá de Alfredo te lleva. Mamá de Alfredo. Está más difícil, da más pena, ¿no? Pero bueno, oye, mamá de Alfredo. Suponiendo, perdón, que tenemos que podemos crear el ambiente adecuado, pues es muy fácil tener sexo casual. Pero depende también de la persona. Por ejemplo, este maricón. Me está señalando a mí. Sí. ¿Tú no serías capaz de tener sexo con nadie, cabrón? ¿Con nadie? ¿Demasiado santo o qué? Demasiado pendejo. Porque ni aunque te presente a las chavas de MySpace que ya están calientitas. ¿Y que son güeyes? No son güeyes. Yo hablé por teléfono con una. Ah, ok. Con varias. Con unas platiqué de manera profesional para mi investigación y con otras no. Oye, ¿dónde va a salir tu investigación? Ay, es un secreto que no puedo revelar. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Quieres que diga? Va a salir en el especial de Conozca Más de Sexo, que sale en la primera semana de noviembre. ¿Tú ya? Venga. Venga. ¡Qué asco, güey! No, sigue. Me voy a meter la coca. El micrófono. Me voy a meter la lata de la coca en la cola. No crean que me vaya a drogar. Sí quedó claro. Órale. Bueno, entonces, les estaba diciendo que esa es la situación de MySpace. Entonces cualquiera puede encontrar sexo por MySpace si es lo suficientemente caldufo para encontrarlo. Ahora, yo nada más les voy a dar un consejo para encontrar sexo por MySpace. ¿Quieren un consejo? ¡Sí! Ok, el consejo y la mejor manera que descubrí, lo que no tienen que hacer. Eso es lo que no tienen que hacer para encontrar sexo por MySpace. Llegar y decirle a una chava que está enseñando los calzones en sus fotos. Llegar y decirle, mamacita, quiero lamer esas piernas e irme un poco más arriba. ¡No! No sean idiotas, ¿no? Eso no funciona. Definitivamente la chava se siente, pues se saca de onda. Aunque sea así súper fácil, se saca de onda. Sí, es exactamente el mismo. Retomemos el ejemplo de la mamá de Alfredo. Otra vez. Si alguien va a salir. Mano, lo puso él, yo qué, yo nada más lo voy a tomar. Si alguien va a salir, ok, no con tu mamá, con otra señora, güey, ya. No me veas con así. Con tu tía. Con otra señora que no es la mamá de Alfredo. Cualquier familiar. O sea, con la prima, güey. Ya, así que... Bueno, con Alfredo. Alfredo disfrazado de su mamá. O sea, es tan lógico, güey, que no vas a llegar y en cuanto salga, lo primero que le vas a decir no es: ¡mamacita! Si así están las vías, ¿cómo estará la terminal? Es exactamente lo mismo que pasa en el ejemplo que acaba de poner Daniel. ¡Ay, qué sensación! O si llegas y le dices: ¡tus nalgas en mi churro! Entonces, bueno, eso no lo deben hacer. Tienen que crear el ambiente ideal, hacerla sentir segura, sea o no pirujilla, sea o no zorrona, o sea o no zorrón, porque también hay güeyes que se dedican a recibir el comote. Así, duro. Entonces, eso no deben hacer. ¿Qué deben hacer? Ser sinceros, ser honestos. Eso siempre da buenos resultados. A lo mejor existen menos posibilidades, pero al final, pues, si eres honesto, no vas a tener ninguna bronca. Y qué es lo más honesto que puedes hacer en MySpace. Quiero para tener coger sexo. Exactamente. Poner en tu MySpace: hola, soy Alfredo Olvera y quiero coger. Así. Y por favor, escribe. Bueno, con sus excepciones, ¿no? No pongo. Pero si usted puede escuchar, quiere tener sexo por MySpace, pues es lo mejor que pueden hacer. Poner: oiga, soy un tipo que quiere tener sexo casual con chavas. Si tú estás interesada, pues bueno, pues háblame, ahí están mis fotos. Estoy bien proporcionado, bla, bla, bla, bla, bla. Como Johnny Laboriel. Ya. Yeah. Johnny Laboriel debe estar bien proporcionado. Pinche negro. Con todo respeto, ¿verdad? Claro. Sí, qué respetuoso. Con todo respeto, pinche negro. Entonces, pues así está la situación. Sean honestos, pongan en realidad. No pongan datos personales, tan personales como su NIP de la tarjeta de crédito. Pero pues sí. Miren, para que vean que sí soy mayor de edad, ahí está mi número de tarjeta de crédito. Ándale, sí, no sean idiotas. Pero llévensela suave, inviten a salir, salgan, no sean babosos, no quieran encontrar así al amor de su vida en MySpace, porque a lo mejor sí se puede, pero llevaría tiempo. Pero si lo que buscan es planchar de una sola vez a alguien y no volverlo a ver en toda su vida, pues sincero, sí, díganlo, háganlo oferta y seguramente va a haber alguien que le interese. Y protéjanse, pónganse su condón. así corrugado, como le gustan a Alfredo. La gorra. De apesito, sí. del doctor Sim. De apesito. Y bueno, muchas gracias por los comentarios que han dejado en el blog y en el podcast. ¿De tú qué agradeces, imbécil? Bueno, no, ya. ¿Qué? Gracias por los comentarios. Ahí estoy al pendiente, estoy contestando cosas, estoy contestando mails, ya saben los mails de confianza. Ya sé el mail. Quiero decir solo dos cosas más aquí en Show de Angel. Una. Dos cosas. En el podcast pasado, dije que estaba en la emisión de Domo de W Radio del 96.9 todos los viernes a la mitad de las 8 o 9 de la noche. Con Ricardo Zamora y Ricardo Matuk. No, es el señor Matuk. Se llama Javier Matuk. Y la otra pifia que cometí fue el mail, que al final no se los di. Bueno, mi correo electrónico es alwdenshow@gmail.com. gmail.com. Muy bien. ¿Me desea sexualmente? Te escribiré. No te deseo, pero te escribiré. Bueno, escriban por favor al mail. Contesto cosas, divierto. Y ¿qué más? ¿Y gratis? ¿Diviertes gratis? A tu mamá. Oh. Y pues gracias por escucharme. Espero que nos escuchemos la próxima vez para hablar un poquito de videojuegos. Yo soy Denshi y me voy a echar Alfredo. Gracias. ¡Hola, güey! ¡Ábrete de fondo! ¿Puedo grabar? ¡Grábale! ¡Oh, no, sí, Alfredo! ¡Está riéndome, güey! ¡Así debe ser! Los esperamos la próxima semana con más alegría y buen humor aquí en el show de Den Show por toquedequeda.net.